Villa, a lo Rogelio, y en Víctor Blas, el presidente del género, ¡Rualo! Recuerdo ese momento que tú me decías te quiero, y mirándome a los ojos, temblabas de amor. Fui yo en aquella habitación, mis labios besaba, y yo ardiendo de pasión, mientras que tú disfrutabas. Y yo no olvido ese momento, ya ha pasado el tiempo y sigue viviendo en mi pensamiento. Yo te tuve en mi cama de testigo. Y yo no olvido ese momento, ya ha pasado el tiempo y sigue viviendo en mi pensamiento. James el patrón, Borisetta. Ya se te olvidó aquella habitación cuando te tuve. Yo te hacía el amor, yo te hacía el amor. Yo era el que te subía hasta las nubes. Ya se te olvidó aquella habitación cuando te tuve. Yo te hacía el amor, yo te hacía el amor. Yo era el que te subía hasta las nubes. Y yo no olvido ese momento, ya ha pasado el tiempo y sigue viviendo en mi pensamiento. Yo te tuve en mi cama de testigo. Y yo no olvido ese momento. Ha pasado el tiempo y sigue viviendo en mi pensamiento. Yo te tuve en mi cama de testigo está. Fui yo en aquella habitación, mis labios besaba. Y yo ardiendo de pasión, mientras que tú disfrutabas. DJ Papa, DJ Parre, tócale boca. Hielo Luigi, esta es la evolución del género. Víctor Blas, presidente, arriba. Se te olvidó, quién fue que te marcó, quién era el que te daba los abrazos, los besitos, las caricias, quién fue el que te hizo. Se te olvidó, quién fue que te marcó, quién era el que te daba los abrazos, los besitos, las caricias, quién fue el que te hizo. Y yo no olvido ese momento, ya ha pasado el tiempo y sigue viviendo en mi pensamiento. Ese momento y ha pasado el tiempo y sigue viviendo en mi pensamiento. Yo te tuve en mi cama de testigo. A ti se te olvidó, quién fue que te marcó, quién era el que te daba los abrazos, los besitos, las caricias, quién fue el que te hizo. Se te olvidó, quién fue que te marcó, quién era el que te daba los abrazos, los besitos, las caricias, quién fue el que te hizo. Y yo no olvido ese momento.